2007, raps crecen. Cuanto más pones, más quieren. Sí, papá pro. Esto es rap aldeano, apágalo, tálalo, páralo. Fluyendo lento como un caracol de chaparrón. Llueven rimas, sabes esgrima. Pasa por mi oficina, venden discos y regalan pegatinas. Y a todos los chavales que se lo montan tan bien, les veo, me da envidia sana. Sano es rodearse de buena gente. Se pasan horas maquinando cómo hacer su música y su vida. No me siento diferente. Data Lender y sal del MySpace. La vida está dispuesta a que la montes si te des. Predispuesto a no ver, predispuesto a no ser. A ser una rata más, una sombra del poder. Esto es 7 days, que vendéis, no inventéis mierda. No han llegado a nada, sé constante a la prueba. Ponte a prueba, ven aquí, se echan al rollo, tío. KNMC, chico, ya ves que cuanto más pones, más quieres, más tienen, más temes, sostienes una posibilidad, haciendo el camino transitable y las ideas realidad, chico. Ya ves que cuanto más pones, más quieren, más tienes, sostienes una posibilidad, haciendo el camino transitable y las ideas realidad, chico. Ya ves que cuanto más pones, ya ves que cuanto más pones. Ya ves que cuando más pones, que cuando más pones, ya ves que cuando más pones, chico, ya ves que cuando más pones, más quieren, más tienen, más temes, sostienes una posibilidad, haciendo el camino transitable y las ideas realidad, tío. Ya ves que cuando más pones, ya ves que cuando más pones, que cuando más pones, ya ves que cuando más pones, chico, ya ves que cuando más pones, más quieren, más tienen, más temes, sostienes una posibilidad, haciendo el camino transitable y las ideas realidad, tío.